una loca obsesión. Y no hago más que escribir tu nombre en mi corazón desde que te conocí. Estoy muriendo por ti. No te imaginas, amor, cuánto me cuesta vivir cuando estás lejos de mí desde que te conocí. Ay, amor, no me dejes un minuto a solas, que mis ojos todo el tiempo lloran. Ay, amor, porque te juro, mi amor, que te quiero. Juro, mi amor, que te amo. Juro, mi amor, que te extraño. Juro, mi amor, que te quiero. Porque te juro, mi amor, que te quiero. Sin tu amor yo me muero. La solución, la vitamina de amor que enciende mi corazón desde que te conocí. Ay, amor, no me dejes ni un minuto a solas, que mis ojos todo el tiempo lloran. Ay, amor, no, no, porque te juro, mi amor, que te quiero. Juro, mi amor, que te amo. Juro, mi amor, que te quiero. Porque te juro, mi amor, que te quiero. Sin tu amor yo me muero. Quiero vivir a tu lado. Cuánto te echo de menos. Juro, mi amor, que te quiero. Porque te juro, mi amor, que te quiero.